El podcast de Dientes Molones, episodio número 14. Bienvenidos al podcast de Dientes Molones, una cita semanal con el buen rollito dental, donde hablamos de ortodoncia molona y de cómo crear pacientes felices en tu clínica. Un programa para dentistas, higienistas, auxiliares y pacientes molones. El lugar para los fans de los dientes. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Te saluda como siempre Fran Hernández. ¿Qué tal fue el verano y las vacaciones? Espero y deseo que te lo hayas pasado muy bien. En Dientes Molones volvemos, tras el paréntesis vacacional, con las pilas bien cargadas y mucha ilusión. Hoy comienza una nueva temporada en la que te hemos preparado muchas novedades y sorpresas dentro del mundo de Dientes Molones que seguro os van a gustar. Estad atentos que las iremos anunciando por aquí en sucesivos episodios. Hoy hemos cogido el micrófono y el portátil y nos hemos acercado hasta la clínica Novodental, donde hemos entrevistado a la odontopediatra Clara Serna. Durante la entrevista, Clara nos hablará, entre otras cosas, de las razones que le hicieron especializarse como odontopediatra, de la importancia del refuerzo positivo, de las tres cosas que le hacen sonreír y de sus hobbies favoritos. Además, durante la entrevista, Tina, la molar más coqueta y sabionda, le hará una pregunta a la doctora. Si eres papá o mamá, te recomiendo que no te pierdas la entrevista, ya que la doctora responderá a las principales dudas que se suelen plantear con los más peques. Pero antes, te invito a que entres y le eches un vistazo a nuestra tienda online, dientesmolones.com, la sede del buen rollito dental en internet, donde encontrarás, entre otras cosas, una colección de chapas refuerzo positivo para los niños de tu clínica, unas chapas que te sirven para educar y premiar a tus pacientes molones. Además, son el elemento más original para promocionar tu clínica, ya que van personalizadas con tu web. Chapas con mensajes educativos, motivadores y divertidos como «Yo me los lavo tres veces al día», «Soy un paciente valiente» o «Mira mis dientes molones». Te dejo en las notas del programa una foto para que veas lo chulas que son las chapas. Y ahora sin más, pasamos a la entrevista molona. Hoy nos hemos desplazado hasta la clínica Novodental, donde trabaja la odontopediatra Clara Serna. Hola Clara, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días Fran, muy bien. Antes de empezar con la entrevista molona, quería agradecerte que nos acompañes hoy en el podcast de Dientes Molones. Es un placer tenerte aquí. Un placer es mío. Bueno, pues vamos a hincarle el diente a esta entrevista y vamos con la primera pregunta que suelo hacer a los invitados. ¿Qué te hizo estudiar odontología? Bueno, pues me gustaba algo que tuviera relación con la salud, pero a la vez me gustaba mucho el tema idiomas. Y bueno, pues al final tuve un buen consejo de mi padre que me dijo, estudia salud y aprende idiomas por otro lado. Y así hice. Tuve un año estudiando en Alemania y combiné todo. Muy bien. ¿Por qué te especializaste en odontopediatría? Pues precisamente en ese año en Alemania tuve la suerte de encontrar un profesor estupendo que me inculcó un poco el amor por la odontopediatría. Y cuando terminé la carrera, pues también tuve la suerte de colaborar con una ONG en México que trataba con población desfavorecida y bueno, pues me encargué principalmente de los niños. Qué y guay. Ya fue la decisión total. ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión? Me encanta el manejo y el trato del niño, el llevarlo a mi terreno y conseguir que el tratamiento sea exitoso, pero en todos los aspectos, que el niño salga feliz de la consulta y con sus dientes bien molones. ¿Consideras que es importante utilizar un refuerzo positivo con los niños? ¿Cómo lo haces en tu día a día? Bueno, creo que el refuerzo positivo es la técnica de manejo de conducta primordial. Y además de premiarles con múltiples juguetitos, como nos presentáis vosotros, creo que es importante durante el tratamiento el refuerzo positivo, pero no material, sino indicándole al niño lo bien que lo está haciendo, lo capaz que es de conseguirlo, y creo que eso es lo que hace que él se venga arriba y sea capaz de finalizar un tratamiento. En general, ¿cuál crees que es la mejor manera de fidelizar a un paciente? Bueno, en mi caso, un paciente pediátrico, ¿no? Sí. Paciente bueno, peque. Sí, yo creo que tiene que entender lo que le estamos haciendo. Es imprescindible explicarle el tratamiento que le vamos a realizar, de qué manera lo vamos a hacer, que él pueda ver el material que vamos a utilizar. Uh-huh. Y luego durante el tratamiento pues distraerlo. Y en cuanto a los papás, que también forman parte de la fidelización del paciente, sí, el que también entienda muy bien qué estamos haciendo y por qué. ¿Por qué llevar al niño al odontopediatra y no a un dentista general? Yo creo que un dentista general es capaz de realizar un buen trabajo con niños, pero un odontopediatra va a tener una visión más global y va a ser más consciente de patologías que quizá un dentista general puedan escapársele. Entonces, bueno, y aparte el odontopediatra está entrenado en cómo manejar al niño psicológicamente, que eso también es importante. Que es una parte muy importante, imprescindible, ¿no? ¿Cuándo se hace la primera revisión del odontopediatra? Pues recomendamos actualmente antes del primer cumpleaños o cuando salga el primer diente. En definitiva, en el primer año de vida. Y bueno, pues todo el mundo se formula la pregunta de por qué si no tiene dientes. Y precisamente es por eso, para que reciban las instrucciones de prevención adecuadas las mamás y papás y, uh-huh, y el niño pues crezca con una salud oral estupenda. ¿Qué es la caries y qué la causa? Bueno, la caries es una enfermedad multifactorial y actualmente la definimos como biofilm dependiente, es decir, azúcar dependiente. Ah. Es decir, intervienen muchos factores, pero principalmente el consumo de azúcar, sí, de azúcares refinados. Y luego, hoy en día, pues ese es el principal factor y la falta de higiene con la cantidad adecuada de flúor, yo creo que sería el segundo. ¿A partir de cuándo suele aparecer la caries? Pues desgraciadamente en nuestro día a día atendemos a bebés con caries, o sea que se instaura desde el primer año. Uh-huh. Yo creo que el más pequeñito que he tratado tenía 11 meses, o sea que sí, es algo bastante problemático. Así que por eso insistimos en que la primera visita cuanto antes mejor, uh-huh, nada vale prevenir. ¿Para qué sirven los selladores dentales? Bueno, los selladores en su concepto original sirven para sellar las fosas y fisuras de los dientes, principalmente de los molares, y que allí no prospere las lesiones de caries. Pero actualmente con las nuevas técnicas de mínima intervención ya estamos empezando a sellar lesiones incipientes de caries para evitar que continúen. Y eso se puede hacer en cualquier superficie dentaria. ¿Cuántos dientes de leche salen? En principio, si no hay ninguna alteración, 20. Puede haber alteraciones de aumento de número o de defecto de número, pero en principio 20. Son 20 los que los padres tienen que tener en cuenta, los ¿no? Los que tienen que contar son 20. ¿Cuando se mueven los dientes hay que ayudarles moviéndolos para que se caigan antes? Pues no hay ningún problema. Hay niños que dejan de tocárselos o de morder por ahí porque sienten molestias, pero en principio, si se los mueven, adelantarán el recambio, sobre todo cuando sale un diente en doble fila, ¿no? Cuanto más se lo muevan, mejor. Sobre todo que ahí no puede quedar aparcado. Efectivamente. ¿Qué deben hacer los padres cuando el niño tiene dolor de dientes? Pues lo primero, acudir a la consulta para ver a qué se debe ese dolor. Puedes tener molestias por la erupción de los dientes, que sería un dolor natural, pero si hay dolor por patología, desde luego tienen que revisarlo. Ahora Tina, la molar más coqueta y sabionda, te va a hacer una pregunta. ¡Adelante, Tina! Clara, ¿qué consejo le darías a las mamás y a los papás para que sus hijos tengan unos dientes sanos y molones? El primero, empezar a cepillar desde que erupciona el primer diente con pasta de 1000 partes por millón de flúor. Y el segundo es que cuanto más tarde se introduzca el azúcar, mejor. Así que nada de galletas, zumo, batido, golosinas, etc. Hasta que sea inevitable. Ahora una pregunta más personal. ¿Qué tres cosas te hacen sonreír cada día? Bueno, creo que la primera es mi bebé Manuela, que es una alegría. Y bueno, un buen desayuno con ella siempre es una felicidad. Una forma muy buena de empezar el día, ¿no? Y luego ir al parque. Y al parque es genial. Qué guay, qué guay. ¿Qué te gusta, aparte de tu faceta como dentista? ¿Cuáles son tus hobbies? Bueno, pues el principal y el que recarga las pilas es viajar. Sí, te da igual el sitio, lo importante es salir y desconectar. Si en ese trayecto podemos leer un buen libro, energía positiva extra. En este caso como compañero de viaje, sí, también un buen libro. Sí, y ya si el destino es ir a la naturaleza, pues sí, tenemos el trío perfecto. Para finalizar esta entrevista con una gran sonrisa, cuéntanos alguna anécdota divertida que te haya sucedido con un paciente. Bueno, anécdotas tenemos muchas Y yo creo que me quedo con una de un niño que, bueno, no le gustaba venir a la consulta y la mamá siempre lo dejaba solo en el gabinete, pues porque ella también se agobiaba un poquillo. Y el niño cuando salía le contaba a su madre que es que yo cuando estaba la mamá delante era muy simpática, pero que cuando salía para que yo lo tratara me convertía en una bruja y era muy mala. Te transformabas. Sí, realmente no era verdad. Claro, lógicamente. Y nada, muy, muy gracioso eso. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por suscribirte y escucharnos en iTunes y en iVoox. Nos vemos en las redes sociales y en dientesmolones.com, donde puedes encontrar contenidos y productos molones con buen rollito dental para poner una gran sonrisa a tu día a día. ¡Chao!